Lo que me gustaría dar es un pequeño contexto de la situación que se está viviendo respecto a las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente en el Istmo, afectaciones realizadas por empresas transnacionales, en el caso del Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, que es parte de la Asamblea de los Pueblos del Istmo. Es una comunidad que ha sido afectada en términos de los derechos de su tierra-territorio, en términos del derecho al medio ambiente y también en términos del derecho al acceso a la justicia con equidad y con igualdad. El proyecto de derechos económicos, sociales y culturales, Poder y la Asamblea de los Pueblos del Istmo hemos venido acompañando principalmente a la comunidad de Unión Hidalgo en la defensa de su tierra y territorio frente a la construcción del Parque Eólico Piedra Larga 1 y también la construcción ya de la potencial construcción de Piedra Larga número 2. La empresa Demex, que es Desarrollos Eólicos Mexicanos, se acercó por primera vez a la comunidad de Unión Hidalgo a principios del 2007, expresando la intención de rentar su tierra para el desarrollo del parque eólico denominado Piedra Larga número 1. La propuesta de arrendamiento de sus tierras suponía grandes beneficios y la posibilidad de seguir utilizando las tierras en las labores cotidianas que como comunidad indígena han venido desarrollando desde tiempos ancestrales, que son principalmente actividades de agricultura y de pastoreo. Sin embargo, los contratos firmados desde el principio han adolecido de una serie de vicios y falsas informaciones. No se les informó a la comunidad sobre la magnitud del proyecto eólico ni las implicaciones que tendría en el desarrollo de su vida cotidiana. Otro de los principales vicios que se formaron en el proceso, que también violenta el derecho al consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas en México, es que todos estos contratos firmados y desarrollados por parte de la empresa fueron contratos firmados e incluso informados a las comunidades en español, como ya lo decíamos en un principio. Los integrantes de la comunidad de Unión Hidalgo y los integrantes del Comité de Resistencia son todos hombres y mujeres indígenas zapotecos. Su lengua principal es el zapoteco y los representantes de la empresa se acercaron y explicaron de una manera muy general el desarrollo del parque eólico principalmente en español. Jamás se les otorgó a los compañeros la posibilidad de una traducción al zapoteco y esto por supuesto dio como resultado la firma de contratos que no desde un inicio no entendían, no pudieron entender realmente cuál era lo que ellos estaban comprometiendo. Todos estos vicios de origen corresponden, como les comentaba, a una serie de violaciones a sus derechos como pueblo indígena y ha dado como resultado una serie de afectaciones a su vida cotidiana y a su medio ambiente. Por el otro lado, el gobierno de Oaxaca ha hecho caso omiso desde el principio a las condiciones de violencia que estos propios vicios de origen han provocado en la región. A raíz principalmente del desarrollo de los parques de energía eólica, no solo en Unión Hidalgo, ya varios de nosotros hemos dado seguimiento a los acontecimientos que también se han realizado en otras comunidades afectadas también por estos parques eólicos, tales como San Dionisio, Álvaro Obregón y Playa San Vicente, entre otros. Estas propias comunidades también ya han iniciado una serie de acciones legales y de resistencia para denunciar las prácticas violatorias a las que se pretende someter bajo estos modelos de supuesta energía renovable. En el caso de Unión Hidalgo y de la empresa de Demex y su coinversionista, que es el Fondo de Capital Privado First Reserve, ignoraron el carácter colectivo de la tierra en la que pretenden construir el parque eólico Piedra Larga 1 y 2 debido a que implementaron esta serie de contratos de arrendamiento bajo una elaboración de escrituras cambiando el carácter colectivo de dichas tierras ejidales otorgadas vía resolución presidencial del 17 de junio de 1964, donde se reconoce la superficie comunal de 68.112 hectáreas a favor del núcleo agrario de Juchitán de Zaragoza. El día de ayer, retomando el carácter ejidal y el carácter colectivo de las tierras, los integrantes del Comité de Resistencia e integrantes de las autoridades comunales del Unión Hidalgo presentaron una demanda agraria en donde se está exigiendo la nulidad absoluta de los contratos que se firmaron con la empresa Demex, principalmente porque se firmaron bajo el carácter de contratos privados. Lo que se está planteando en esta demanda agraria es la nulidad por todos los vicios que ya antes comenté de estos contratos, pero principalmente porque los contratos firmados no reconocen el carácter colectivo de las tierras ejidales de los compañeros que están ahora aquí presentes. En ese sentido, el parque eólico Piedra Larga 1 y 2 contempla proveer energía renovable principalmente al grupo Bimbo. Bajo el esquema de autoabastecimiento para construir el parque eólico Renovable Energy y su conversionista, First Reserve obtuvieron un crédito sindicado de $160 millones financiado por el gobierno mexicano, entre ellos Bancomex, Banobras, Fonadin y Nafinsa, y tres bancos privados: Banco Espíritu, Santo de Portugal y Santander, y así como Caixa Bank de España. Se estima el costo total del parque eólico entre $200 y $300 millones, lo cual implicará ya con esta demanda agraria que el día de ayer se acaba de presentar, evidentemente una serie de afectaciones a los inversionistas y a los compradores de esta energía. Lo más importante a resaltar es que el gobierno del estado de Oaxaca y el gobierno federal no han desarrollado una serie de acciones que ponga en alerta a las comunidades sobre este tipo de acciones que evidentemente violentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y está provocando una serie de acciones de violencia y de desestabilización, principalmente por la entrada de estas empresas y de estos modelos de desarrollo que no están actuando bajo la legislación mexicana, pero también bajo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen los derechos de los pueblos indígenas en México.